Mientras tanto, don Jorge del Castillo ha tenido la dignidad de decir: prefiero renunciar antes que favorecer a Fujimori. Y eso me parece francamente una actitud sumamente honrosa para el señor Jorge del Castillo, en un momento en el que cada día hay más síntomas ominosos de que el doctor Alan García y el fujimorismo son algo más que socios, son casi pareja. Entonces Jorge del Castillo hace un deslinde aquí y dice: prefiero renunciar antes que favorecer a Fujimori, que por otra parte se está viendo favorecido de otras maneras por el gobierno del partido aprista. Bueno, los damnificados, pasando a otro tema, los damnificados del terremoto del pasado 15 de agosto han recibido 158.200 salchichas de pescado. ¡Qué bonito! Me parece muy bien. 158.200 salchichas. Pero ¿quién se las ha dado? No se las ha dado el gobierno. Se las ha dado un consorcio en donde están los hermanos Wong y el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú. ¿Y cómo es? ¿Los Wong han dado plata para esto? ¿Y el Instituto Tecnológico Pesquero ha dado plata para esto? No. La plata la han dado los compradores de las tiendas Wong, que han ido dejando 30 céntimos de 30 céntimos en 30 céntimos y han juntado la plata para 158.200 raciones de salchichas de pescado. O sea, ni siquiera la caridad viene del Estado o de WOM. Y eso lo publican como gran noticia, como gran acontecimiento, bueno, en RPP, la emisora más importante del Perú. La CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, rechaza el proyecto que modifica la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y dice que esta modificación de la ley de MIPES establecerá un doble estándar laboral, lo que anuncia ayer pues el doctor García. Para las MIPES, el cholo barato, casi barato, o muy barato, y a veces gratis, y casi gratis. Claro que sí. Sin sueldo mínimo, menos que el sueldo mínimo, sin seguridad social, sin vacaciones, por supuesto, sin ninguna posibilidad de ir acumulando tiempo para la jubilación. Nada, precariedad absoluta. Pero por lo menos, dice García, tienes empleo. Es mejor cholo barato que cholo sin empleo. Palabras del doctor Alan García. Resignación mayúscula de un hombre que alguna vez quiso cambiar las cosas y que ahora solo parece ser vocero de que siguen pensando que el capitalismo es una sociedad de trabajador, tiene muchas cosas que decir. Luis Negreiros dice, bueno, lo dice un poco tarde, pero en fin, lo dice, que la suspensión del peaje en el Callao confirma que la cobranza fue irregular. Hombre, no solo fue irregular, fue delictiva, fue amponesca, fue lumpen. Eso jamás debió permitirse, pero claro, se permitió. Hay una crisis tremenda en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que ha desembocado en la renuncia del secretario ejecutivo Pablo Rojas bajo serios cargos de abuso laboral y supuesta, presunta corrupción. Bien, tengo aquí una carta en la que se acusa al señor Pablo Rojas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de haber infligido sistemáticamente humillaciones en público, amenazas, amonestaciones arbitrarias, recortes de funciones y otras formas de hostilización contra la mayoría de los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y sobre todo en contra de don Víctor Álvarez, que fue jefe del área legal de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Todo ello, dice la carta que tiene fecha septiembre del 2007, ha generado que durante la gestión de Pablo Rojas, la coordinadora haya perdido en buena medida su rol de interlocución con el Estado, su vínculo con la sociedad civil y las organizaciones sociales, su posicionamiento en el espacio público, su capacidad de respuesta frente a situaciones relevantes de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Firman Luis Roca, Hailey Reina, María Rivera, Fernando Chinchay, Wilson Silva, Mar Pérez, y ahora resulta que Pablo Rojas, secretario ejecutivo, ya se fue, pero presionado por los trabajadores, y hay una tremenda crisis en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que paradójicamente ha permitido el maltrato laboral.